Who is it? Motherfucker. Ronnie Loco. El machete vengo aquí tirando esto a mis hermanos. Yo no discrimino, solo único que hago es improviso. Aquí estoy otra vez aquí con los latinos, porque esto viene de corazón, Simón, así te lo digo, amigo. Yo, esto va directamente a aquellos que odian. Nosotros somos los raperos que estamos aquí en la parodia. Yo, ya me está quedando más sin aire, entonces le dejo a mis homies aquí que ellos den y reparten. Pase, pase, para que veas que vengo con otro corte, corte. In the house again, ya tú sabes cómo vengo siempre con la 100 encendida, calificando en el Cali. Estoy fumando, buscando una chica, sin embargo en el momento que estoy comprando un switch, ya tú sabes que la vida se me derrite. Ella me dice cómo están los bolsillos, yo le digo que todo está bien, que camine conmigo por este estribillo, que yo le diré que mañana nos vemos con sencillo, sencillo verso para explicar. Si afinar, no me puedo parar de rimar. Tengo un talento que in the house again, no escribo cheques, sino que te pase el balón. Mundo frío, papo, chaco, lito y polaco. Para este guanaco y vergo homeboy, solo retratos Boom. Quedan. Vergo por capo, están pasando pruebas. Dentro del bote, unos años y al rato llegan. Un vergo con tecato, chiva y piedra. Nada barato, vatos en la quiebra. Parados sobre fuego y tinieblas en este infierno, donde miseria se celebra, mas es eterno. El odio como el vicio, malicia, pisto, causa. La sed por la venganza, matanza, marca pauta. Sin causa se avanza, sin luces rojas. Te lanzas cualquier camino que se escoja y que te cojan en la paradoja. Que te chinga más que chavas y fueras y se moja. En mota floja si te antoja. Fácil encontrar y matar al que te enoja. Yo, yo. Esta violencia tiene que parar, como lo dice el conflicto. Free Desert E, así yo te lo digo. Y te vuelvo y vengo otra vez y te lo repito. Aquí estoy otra vez, aquí tirando esto. Ya tú sabes, compartiendo con mis hermanos y hermanas, estamos adentro. Yo y si mi hermano estamos haciendo rap. Ya tú sabes que la vida se me va. Se te va por la ventana. Cada vez que yo cocino siempre sale la ventana. La vecina siempre me dice hola, ¿cómo estás? Cada vez que te despiertas con esa música. Música in the house o qué. Para que tú veas que estoy fumando con la verde. Con la vete, nada pasa. Mira como cada década trastazo nunca te estraza. Espasa, para que veas cómo vengo yo. Parando siempre te la pasa, mulata. Paso el paso. La mulata la pata, con la mata que no da resaca. Así yo me la paso. Me arrebato cuando.